¡Hey, Johnny! ¡Aquí somos 7! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Nosotras somos 3! ¡Johnny! ¡Woohoo! ¡Yo vengo con las más guapas! ¿Qué onda, Johnny? Aquí pura chulada, paps. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Si aquí entramos todos. Esto es... ¡Entre Chavos! Con X. Buenas tardes a todos, estamos en esto que es Entre Chavox este martes. Es un honor para mí estar con ustedes de nuevo. Espero que estén pasando una muy linda tarde. Y bueno, chicos, no sé si ven que ahora estamos un poco como pingüinitos aquí, sí, apretaditos. Felices, más de lo normal. Y felices también. Gorditos y felices, gorditos y felices. Y es porque tenemos a dos invitados el día de hoy: a este chicuelo que ya lo conocían, Iván. Y a esa guapura de ahí, llamada Nadia. Nadia. A ver, chicos, ¿por qué no nos cuentan un poco de ustedes para que los conozcan o los desconozcan? Sí. Bueno, yo me describo como una persona muy agradable y mi propósito del día de hoy es como hacerles pasar un rato muy agradable en compañía de mis compañeros y yo. Ok. Y ahora voy yo. Bueno, yo ya les había platicado de Mil el programa pasado. Y pues ya saben, así alegre, bromista y pues igual que Nadia, hacerles pasar un buen rato. ¿Cómo se sienten al conocer a su competencia de frente? Ah, bien, me siento... ¿Qué suerte? Chévere, más, sí. Bien, esa es la actitud, chicos. Es competencia sana, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, pero aún así, que hay bueno que se conozcan, ¿no? Así para, no sé, liberar un poquito. ¿De tensión? Exacto. Sí. Bueno, chicos. Ni ahorita les pasamos los guantes y entonces sí ya empieza lo bueno. Ah, no es cierto, chicos. También les quería, antes de continuar con el tema de hoy, que tenemos, como ya saben, de nuevo recordarles que tenemos el Facebook, por si nos quieren dejar comentarios. Estamos como Entre Chavox. Nos pueden seguir en YouTube y en Instagram. Estamos igual como Entre Chavox. Ah, cantar y tampoco la página de... aquí de Radio y TV de Jutepec, es www.radioytv.jutepec.com.mx. Ahí voy a estar checando yo saludos, peticiones, no sé, lo que quieran comentarnos acerca de lo que platiquemos. Y bueno, vamos de lleno con el tema, a clavarle el diente, como dicen en mi pueblo. A empezar. Bien, bueno, también les quería comentar algo, que aquí hablando de este tema, el elegido se dará a conocer el 13 de octubre, el aniversario de Entre Chavos. En una para semanita. Quienes se acuerden, ¿sí? Una y pues voten. Y por mí. Sí, voten como pelota. Y no, también por Nadia, por ¿verdad? Mí. 099 para Nadia, 092 para Iván. Para Iván. Y pues veremos qué les depara el destino. Sí. Bien, chicos, ¿por qué no los ponemos a prueba y comenzamos con el tema a la vez? Va. ¿Les parece? Perfecto. Bien, la tema. La temática. La temática de hoy. El tema de hoy es las frases que recordaremos toda la vida. Toda. A menos a que nos volvamos viejitos y las olvidemos. Ah, no es cierto. No. Las vamos a volver a decir. Sí, las diremos a nuestros nietos, la verdad. Siempre. Sí. De generación en generación. A ver, ¿qué te parece si iniciamos? Sí, con las frases de las mamás, ¿no, Ian? Porque son como que las más fuertes. Las más clásicas. Son las clásicas en las que no pueden faltar jamás. Como por ejemplo, por ejemplo, te sirven del mismo platillo durante toda una semana, vamos a suponer. Y de repente le dices a tu mamá: oye, mamá, ¿no hay algo más de comer? Es lo que hay de comer, no es restaurante. No es buffet. No es buffet, ajá. O cuando, por ejemplo, llegas como tarde a tu casa o llegas sin hambre, tu mamá como que te reprocha la comida de que se la pasó horas cocinando para que tú no ni siquiera quieras probar su comida. Sí, también. Hasta parece que hay reuniones de mamás así como de, no, pues vamos a hacer una nueva frase y transmitir a todos nuestros hijos. Sí, o sea, a nivel internacional. Exacto. Hay reuniones de mamás, es lo que no sabemos. Yo creo que sí. ¿Tú crees que eso no hacen las mamás cuando estamos en la escuela? Otra frase que, bueno, yo creo que se da en el caso de los permisos, es la de, no sé, pídele a tu papá. Ah, pero ahí hay un, como que es un arma de doble filo que puedes ocupar. No. Porque vas con tu papá, le preguntas y le vas. Y se hace un drama porque además, tu papá dice, pregúntale a tu mamá. Ay, y es como de... Sí. Ajá. Se ponen, se ponen de acuerdo, ¿no? Yo pienso para, y al final para no darte permiso ninguno de los dos. ¿Sabes cómo me siento cuando me hacen eso? Es como si estuviéramos jugando tenis. O sea, yo soy la pelotita y ella es la raqueta. Y quedas en medio además, o sea, ¿no? Y lo peor de todo es que es punto muerto. O sea, no es punto ni para uno ni para otro. Sí, es muy complicado eso. No lo hagan, papás, por favor. Un poco de compasión. ¿Con quién prefieren pedirle permiso? Con mi papá, porque él es el que tiene el dinero. Con mi papá. Yo con mi papá, bueno, depende de qué se trate. Producer, no se me desmaye. Con mi papá. Ah, claro. Si es de los amigos, con mi mamá. Sí, depende también eso. Por ejemplo, de novia tienes como más confianza con tu mamá porque, bueno, entre mujeres nos entendemos más. ¿Sí? No, yo no. Conmigo es totalmente al revés. Yo con mi papá es como que más accesible. Bueno, entre hombres es como que más así de... Hey. O sea, no hay tanto problema con el papá, con la mamá. Voy a salir con mi novia. Éxito. Pero sí con las mujeres es como de, "Oye, papá, voy a salir con mi novia." A ver, tú ves ese y te muere. Se muere, ¿okay? O sea, es como de, ¿por qué pasa eso? Esos temas son muy incluso un poco incómodo. De hecho, en ocasiones sí. Pero ¿qué otra frase hay? Ah, también cuando está, bueno, cuando eres más chiquito y no sé, un ejemplo, cuando eras chiquito y querías un helado y no te lo compraban y empezabas a hacer tus berrinches y empezabas a llorar. Ellos siempre te decían, estás llorando, ¿quieres que te dé motivos para llorar por algo? Y agarraban la mano y apenas la alzaban y todo, ¡no, ya! Y ya, dejamos de llorar. ¿Quién sabe cómo? Pero las lágrimas te regresaban a los ojos. Con eso a mí luego me decían, mañana, y yo, al día siguiente ya se me había olvidado. Así me acordaba así de, no, me prometieron esto para... Hace 3 semanas y ya me volví a acordar y volví a llorar y me decían a decir mañana. Esa mañana nunca llegó. 3 semanas después, mañana. Sigo esperando ese mañana. A mí sí me decían, te voy a dar una buena razón para que realmente llores. Y era como de, no, mejor no. ¿Quién está llorando? Mejor, como que se me pasa el berrinche de magia y ya. ¿Sabes qué es lo más duro de eso? O sea, de repente estás llorando y es como bipolaridad horrible. Y es como de... De hecho, ¡listo! Otra frase sería: ahorita es ahorita. O sea, de que le dices, sí, ahorita. Y es como de. Ahorita es ahorita. Y aparecen de repente ahí en la puerta de tu cuarto, como de: ahorita es ahorita, ya. Mágicamente aparecen. Sí, es como de. La oyes en la cocina y de repente: ahorita es ahorita. Vaya, ya están ahí. Aguanta. Ajá. También es como otra. De... Cuando, por ejemplo, estás buscando, no sé, por ejemplo, los calcetines verdes, fosforescentes, que están al lado del cajón, y tu mamá te manda a buscarlos, ¿no? Vas, tercer cajón, a la derecha. ¿No están, nada? Mamá. Si los encuentro, ¿qué te hago? Exacto. No, pero parece que el mundo está conspirando ante ti, porque realmente no lo encuentras, y de repente aparecen ellas... Y aparecen, o sea, aparecen. Seguramente ellas traen aquí los calcetines y ya, los encuentran. No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué siento? Siento que los calcetines le tienen tanto pavor a las mamás que aparecen. O sea, aparecen y dicen, no, ya, ahí estoy, es que ahí estoy, con, no me vas con a parar. Todo, con las cucharas, con el con cualquier control. Cosa, o sea, te dicen, no, voy a buscar esto. Y punto, está la mesa limpia. Ajá, limpia. Y no hay nada. Y de repente llega tu mamá y ahí hay todo una... Así encuentra todo. Todo. De hecho, o sea, no había nada. Es mejor. O sea, ahí es cuando te tienes que poner más listo que Sherlock Holmes para poder encontrar las cosas. Y si no las encuentras, haz unas 5 vueltas. De hecho. O por ejemplo, otra frase es como que te amenazan, ¿no? Que tú les haces eso a tu mamá y como que tú lo vas a pagar con tus hijos después, como que te van a hacer lo mismo. Como cuando les dices que son malas personas y te dicen, pero ya vas a ver, cuando ya tengas hijos, te voy a ver llorando. Ay, sí, cuando tengas hijos y es de, por Dios. Hasta no. En ese momento ya veré, pero por lo mientras no. Por lo mientras lo disfruto, ¿no? Yo sigo siendo adolescente, soy tu hijo, ok, tengo mi vida ordenada. Ordenada. Luego también eso de... No sé, cuando por ejemplo, bueno, en el caso de mi mamá, cuando está cocinando, yo estoy haciendo la tarea, ya, pásame el ese. ¿El qué? El S. El S que está encima de la de esa en S. El S que está encima de aquella, de la esa. Como si tú supieras, ¿no? ¿Qué? Como si ya supieras de a qué se refiere, de como hecho, si supieras. Que está conectado con, ajá, conectados. Ajá. O sea, de como que no, pero cuando nosotros lo decimos, a ver, no, dime qué, dónde y lugar. Como si yo supiera qué. De hecho, no, ajá, cañón. Y lo peor de todo es que si no lo llevas y ella se va... Y se enoja contigo. O sea, es como de... Pero no me dijiste que ya... Cállate, te dije dónde estaba. Me dijiste que estaba encima de la esa de la que ya encima de esto. O sea... Y no sabes cuál es la esa. O sea, sobre todo eso. De hecho... Y de las más clásicas. Porque soy tu madre. Y tú pues, obvio. Sí. Pero ¿por qué no? Porque soy tu madre. O en el caso... Porque soy tu padre, ¿ok? Es... La respuesta para todo es porque soy tu madre. No, no hay otra con las mamás. Pues sí. O soy tu madre, o soy tu padre, o sea... ¿Y tú como o de, simplemente, no? Porque sí, ¿algún problema? Es como una adaptación del porque sí, pero ya cuando eres papá. Porque, o sea, cuando te preguntan, ¿pero por qué no? Pues, ¿por qué no? Además suena más poderoso, ¿no? O sea, ajá, porque no, soy tu madre. Te di la vida, no sé. Ajá, ya, o sea... Te aguantas. Tu vida está en mis manos. Te traje aquí. O algo así, no sé, como... De hecho, sí, eso sí, por esa parte. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que cuando lo dicen, en, siempre, siempre que lo dicen, es cuando todos nos quedamos calladitos, así en plan de, ok. Pues y un silencio. Te resignas. Sí. Yo me pregunto, o sea, sacas el rosario y te pones a leer la Biblia. ¿Cómo te sientes? Los padres adoptivos. Ahí no pueden decir porque soy tu madre. Pero bueno, yo siento que ahí optan por decir lo que dice mi mamá. Sí. Porque vives bajo mi casa, bajo mi... Y cuando estés en ya cuando vives afuera, cuando tengas 18 años y ya tengas tu casa, haz lo que quieras. Mi mamá dice que bueno, en el caso de Tishenke, bueno, cuando tengas 60, ¿verdad? No, muchos pero esperamos sí. esos 18. Pues yo ya no tengo. Pero pues sigo igual. Nada cambia. La triste realidad, aquí sí. Que nadie la vemos. Bueno, chicos, ¿la qué? No, la realidad. Pues sí, la de esa realidad. Sí, la realidad. La... Chicos, les quería decir que vamos a ir a un corte, ¿les parece? Bueno, sí. No, sí. Vamos con una canción de Los Amantes de Lola, esa clásica banda. Se llama Mamá se está volviendo loca. Creo que. En relación con nuestro tema. De hecho, o sea, le quedó excelente al tema ahorita. A Los Amantes de Lola. Bueno. Vamos sí. con el, vamos. La canción de Los Amantes de Lola, la de Mamá se está volviendo loca. Y bueno, regresamos en un momento en esto que es Entre Chavos. Con X. Sí, Karen, también tienes que hacer esto. Extraño tus gritos a las 7 de la mañana. no te troleen. Esto aún no ha terminado. ¡Regresamos! Crea Movimiento Cultural presenta Drácula, el corazón del monstruo, el musical. Noche está, que la broma lo podemos divisar. Sé parte de esta historia basada en la novela de Bram Stoker. Funciones, viernes 30 y sábado 31 de octubre, 7:30 de la noche. Domingo 1 de noviembre, 1:30 y 5:30 de la tarde. Centro Cultural Olimpia. Para mayor información, comunícate al teléfono 357-0500 y búscanos en Facebook como Crea Movimiento Cultural. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Y bueno, estamos de regreso una vez más en esto que es Entre Chavos con X. Tengo que aprender a hacerlo. Ya me salió bien. Ah, no, a Iván le tomó como 3 semanas hacer esto. O sea, sí, me estuve entrenando para este día. No, así, no hacía el punto perfecto. Se estuvo preparando, chicos. Ya me enseñarán. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos con una sección en particular que, bueno, es acerca de cine y creo que es, ya saben quién la va a dar. Y bueno, con ustedes, el cine con T-Shane. ¡Tarán! Por ahí se oyen unas niñas gritando. Bien, chicos, ok. Yo hoy no les traigo como en sí una película. Durante este momento de que a ver quién se queda, quién se va, no les traje películas y hoy no es la excepción. Les traigo en sí más bien un les traigo de nuevo pases dobles. 5 pases dobles estarán esperando por 5 fans de Entre Chavos, fanáticos de Entre Chavos. Dobles para el cine Morelos. Son 5 y a ver quién se los gane. Quién nos diga los números con no completos, todos los nombres de los chicos que han venido a participar. O mínimo de 2 chicos, o sea, tienen que acordar, la verdad. Ya, a mínimo de aquí esta pareja de guapo. Mínimo. Y también, bueno, les voy a dar una razón por la cual yo voy a ir y por la cual deberían de ir. Se va a estrenar el... Los Asombrosos Peces Gato. El... No, ¿no? Ese ya pasó. Ay. Se va a... Ya va a empezar el... Bueno, el número, el 35º Foro Internacional de la Cineteca Nacional. Es, bueno, es un gran evento que se hace con películas demasiado fabulosas. Bueno, yo ya vi las que van a venir. No las he visto, vi el trailer y wow, fue fabuloso, en serio. Hay películas bastante buenas. A los chicos les va a gustar. Son películas como que van dirigidas muy a los jóvenes. Y pues los invito a la chaviza. A la chaviza. Y pues los invito a que vayan a verlas. Los invito a que voten también. Los invito a que participen en esa trivia. Y a que si no ganan, pues que aún así vayan. No está tan caro, la verdad. Vale la pena. Está barato. Sí, está bonito, bueno y barato. La verdad. Las 3B. Las 3B. Bueno y barato. Las 3Bs. Y la verdad, si alcanzan a llevarse una vez. Ya. Está todo regalado. Bueno, solo me falta ya una novia. Ya sé dónde ir el fin de semana. O al novio, que pues tampoco tengo. Pero pues miren no. Ya. No es cierto. No es cierto, no. Bueno, pero ya seguimos con el bueno, tema. Y regresando con el tema, ahora, frases que recordaremos toda la vida, pero ahora de específicamente escuela. De la escuela. De la escuela. A ver. Una frase, yo creo que... A ver, Iván. Hay muchas. A ver, Iván. A ver, Iván. Por ejemplo, yo me acuerdo que se perdía, no sé, un celular, un Nintendo. ¿Nintendo? Y, sí, en serio, llevaban el Xbox que se nos perdía ahí. O sea, el Xbox en la mochila con la televisión. Ándale. Sí, es que se perdía todo, la tele, el Xbox. El caso es que se perdía todo, ¿no? La goma que jamás se acababa, pero siempre se perdía. Entonces la profesora decía, hasta que no aparezca tal cosa, no salen. Y ahí todos buscando y dándole, y no, que tú fuiste, ¿no? Y ya se armaba una campala ahí adentro. Sí, era de armar bandos, o sea, tú lo agarraste, ¿verdad? No, y que todos se iban sobre uno. Y luego le hacían el paro a ese chavo. Sí, y no sé, o por conflicto. Ejemplo, a mí en mi caso, es cuando no diga quién fue, no van a salir. A mí me pasó eso, le aventaron un plátano a una amiga. Y una torta también. Fue gracias en el momento. Oye, con la comida no, no se hace eso. Le aventaron una torta. Ah, le aventaron un plátano. Ah, ok. Una torta y un plátano. Es que... Y el profe de inglés dijo, a ver, hasta que no diga quién fue... No van a... Tiene que ser gracioso si lo piensas. Y pues no... Obviamente nos dejó salir, pero pues la gente cínica no dijo quién fue. No, pero aparte, o sea, es pues, lo que más me molesta aquí. O sea, tienen el valor para hacerlo, pero para confesar ahí ya. Ya nadie fue, no pero, sé. O sea, no. Está medio loco porque, o sea, ni las cosas desaparecen de la nada, ni las cosas son no aventadas sé. De la nada, ¿no? No, fíjate no que... Eso. Fíjate que una vez, y cuando Iván y yo íbamos en secundaria... No me acuerdo. No lo conocía. Hubo unos, No lo conocí. No lo conocí. Iba... Ni en cuenta de... No, ok. Ajá, qué bien. No, perdón, era en la primaria. Secundaria, ¿no? No sé, el caso es que, le hicieron una carta con recortes, así como tipo de asesino serial. Ay, esa, no. A una profesora y le... Y agarraron un desodorante y le pusieron en la carta favor de usar atentamente toda la escuela. No, y fue no. Y fue de malditos, o sea, ¿no fue nos... en el colegio humana? Sí. Ajá, no, ah, yo iba ahí. Nos... Ah, pues de algún lado sino que te conozco. O sea, nos sí, cargó, nos cargó a todos ese día, fue pero fue horrible. Y ya sé quién fue, se llamaba Lupita. Lupita, bueno, pero sí. Ah, ya, Lupita. Pero ya, heaven. O sea, pues, literalmente casi nos cortan la cabeza a todos. A ver, ¿quién fue? Y hasta la profesora, no sé si estaba llorando, pero estaba bien enojada. O sea, robaron cabezas. Pues es que te digan que apestas toda la escuela, que te digan que apestas. O sea, sí te duele. O sea, si a mí me dicen, no, pues apestas todas las cosas. Uy, es pues, que. Y, o sea, bueno, chavos, si en serio, mal, no mal. Sé, guárdense esos comentarios o háganse. O si los van a hacer. Que al menos sea en tono serio y personal con la persona a la que se los van a decir. O sea, pero en privado con la maestra, a mí se puede comentar algo y ya. Se puede poner más desodorante y todo. O sea, eso no estaría mal. No, no, pero o sea, bueno. Tenían que aventar quién sabe qué cuántas cosas y bueno, ya dejemos las historias para bueno, lado. Ese es un ejemplo de lo que desde cosas esas chiquitas como perder o lanzar tortas hasta cosas extremas. Plátanos. Aventar pues, plátanos. Bueno, esa es solo una de las frases. Hay más. También cuando estás distraído en la clase, como que de repente no sé, estás así y no sé, interrumpes al profesor y el profe te dice: ¿quiere usted dar la clase, Godínez? Ándele, pásale al pizarrón. Está el marcador. O sea, de hecho, eso sí, de... Yo sí he pasado. O cuando, o todos cuando lo corriges vez. Porque se equivocó por algo muy chiquito y ya se enojan. Porque pues, ¿no? Y aún así, ¿quiere usted dar la clase? Señor Herta Ibarra. No, no me lo han dicho. No, a ver. Di clase. Clase, entre comillas. Di la clase, porque o sea, yo veía, no, pues estamos viendo carbonos y hidrógeno y se mezclan y. tienen 10 chavos. Y ya, me derripé como maestro. Iván, pues, sí, adiós al extra. Ahí me gradué. La verdad. Ahí fue cuando pasé. También otra cosa que te dicen, si no te interesa te puedes retirar. Ah, pero eso es como... Es como un semáforo como, en rojo, ajá, y verde, o es sea, como, ¿me salgo? No sabes qué hacer. ¿Me está diciendo en serio o me está pillando? Me como está queriendo que lo tener. Dudas mucho, sí. De hacerlo o no. Pero pues realmente te quedas, ¿no? Porque es como, no sé, es como lo no, pero también odio la psicología inversa. Que te dicen que te quieres quedar, pero dicen, no, es en serio, sálgase. Y no, no, no. Tienes la asistencia, ¿no? Ajá, no, y dice, Dice, ya con asistencia. Si no se sale, no doy la clase y doy el tema por visto. Ay, yo sí, y todos te empiezan a buchar. Ya salte, y todos te dicen, salte. Ya salte, por favor, ya salte. No, sí, es por perjudicar a otros. No, yo sí digo, no, pues no voy a perjudicar a los demás por mi culpa. Entonces yo sí agarro mis cosas y vamos. Así de, adiós, profe, y perdón, no sé, y me salgo con dignidad. Pues pero sí. Hay algunos que como queda, que ¿no? No. Algunos ajá. Como que les vale y se quedan ahí a pesar de que todos están contra él, de que se salgan y así como que no. ¿Y quieren? ¿Sabes qué es lo peor? Que si en serio se quedan y el profe da el tema por visto, no, profe, que quién sabe qué, ya ponemos atención y dice, no, agradézcanle a su compañero o compañera. ¡Exacto! ¡No! ¡Y ay! No, no, ¿qué te puede pasar? No, eso está. A mí me hicieron eso. A mí me hicieron eso en el examen de química cuando, no sé, pasaban 10 minutos de que los apenas los entregaban y la profesora dijo, apenas escuché un ruido o alguien hablando y les recojo todos el examen. O sea, bravo, no, ya. O sea, no fui yo. Ah. No fui yo. Ya sé que Grafa me haya echado a dormir, pero esta vez no fui yo. Y fue horrible. De hecho, creo que por esa parte está mal de los profesores porque pues genera odio entre los compañeros y no debería de ser. Pero también está mal por los alumnos que pues no se ponen a pensar y dicen, no, no inventes, profe, no haga eso y así. Bueno, yo soy de las que hacen eso, aunque mis compañeros son de los que sí empiezan a gritarle al otro, pero bueno, qué triste. Bueno, otra frase. Otra frase sería cuando ya suena la campana y dice... A ver, ¿quién dijo que podían levantarse? No ha terminado la clase. Faltan unos segundos. Quédense sentados. No, los lunes en particular, tenemos un profesor de biología. ¿El hipster? Ajá, el hipster, ándale. No, deberían de verlo, o sea, nada más le falta el gorrito ya para que sea un hipster total. Él, o sea, sí sabe dar su clase. Pero, o sea, tantito haces algo y es de, te me vas de la clase, o sea, así, o sea, o te echa o de plano, como nos toca la última clase, es horrible que te, o sea, ya tienes tus cositas guardadas, ya te quieres ir y apenas te levantas y, ¿qué te dijo que te podías levantar, Yo todavía no he terminado. De hecho. Y se le ocurre poner tarea, y es como de, ¿qué? No. Y van a estar en la ventana diciéndole al profe. No, a mí me ha tocado con el profesor. Bueno, es que ahí tenemos horarios de autobús. Y el profesor, no sé, como que le encanta poner tarea. Y pues ya faltan, no sé, segundos para que salga el autobús. Y es como de... No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es como... O copias la tarea o se te va el autobús. Oh. Pero eso es como lo peor, ¿no? Porque a mí también me ha tocado como que falta un minuto y ya y sigues en el salón y aparte es como un buen de tramo para caminar al autobús. Sí. Y ahí vas corriendo. Es todo el campus. Y todo, o sea, y como que, ay, no, es una frustración. Uno que va en bache no se preocupa del autobús, ahí pasan las rutas. Sí. Así que no hay tanto problema. No, pero por eso. Lado. Sí, pero no, una bueno, para otra. Los chicos de UVM les tengo un datito. Los autobuses no se van hasta 5 minutos después, pasada la hora. Así que ya. Ya cuando me dijeron ay, eso. Pero son 5 minutos y si tu salón está hasta el otro lado de la pues escuela. Sí, de hecho están es como lado. De. Por Dios. Tienes que correr ahí con todas tus cosas. Y luego la gente te mira o medio sea, raro. Rebasas a Flash en ese momento. Sí, no, yo corrí el campus completo en 1 minuto. Una vez, porque dije, no. Sí, ya iba ahí medio cayéndome, pero pues lo logré. Llegué ahí puntual. Me rompí 4 costillas, pero valió la pena. Pues sí, vale la pena. Porque si no, te tienes que esperar 1 hora más. Sí. Ay, no. Y luego tu mamá te regaña, que porque llegas tarde, seguramente te viste con el novio. Exacto. Ajá, también. Ya estabas con el novio. Cuando no. Te fuiste a ese lado. Ya andas en las drogas, y que sabe que así de mamá, por Dios, nada más se retrasó el autobús. Sí. 2 minutos y ya. Y ya no lo alcanzaste. Ya eres un vándalo. Sí, o sea, ya traes vándalo tatuado en la frente. Okay. Ya, o sea, traes la lagrimita aquí, sí. Los lentes atrás, los tatuajes en los brazos. Ya. También tu otra frase. No te respalda, que es lo peor. De hecho. Otra frase, a ver, Nadia, ¿cuál sería? Por ejemplo, cuando el maestro como que te ve distraído y así, y como justo se le ocurre decirte a ti, pasa al frente. Es como cuando te entran todos los nervios y se te olvida todo y no sabes ni qué sí, decir. Quedas como Iván, en blanco y es como ¿cómo de... diría buen rostro? O sea, ¿cómo le diría buen rostro a Nadia? Señorita Nadia. Y Nadia, mande, profe. Pasa al frente, por favor. No, pero el profe te pregunta cosas que no están en tu cabeza en ese momento. Así, el otro día, a ver, compañero, ¿qué significa el factor M? Sí. Un día llegué tarde y me dijo, ¿cuál es la velocidad de la luz? Y yo decía, no se la sabría decir, profe. Ahí sí le fallo. Es tan rápida que ni yo sé. No, luego sí, también cuando estás copiando en un apunte que acaban de escribir en el pizarrón y ahí estás. Ya puedo borrar y todos, ¡no! Y aún así le vale camuta al profe. O sea, ya cuando va en la frase, ¿puedo borrar? Ya borró medio pizarrón. Es que los profes son como contradictorios, ¿no? O sea, dicen una cosa y significa otra. Como que les gusta molestarte o no. De hecho, no. O sea, creo que también hay reunión de profesor en la sala de maestros. A ver, vamos a... ¿Cómo los vamos a atormentar esta? ¿Ya puedo borrar? ¿Y cómo hacer para que se enojen así? Sí, no. Me las sé todas. Otra sería... ¿Entendieron? El que entendió bien. ¿Y el que no? No. Así el que entendió, presta atención, el que no, y no vuelve a explicar, y es como de... No, luego también cuando hacen mucho ruido tu salón, o se están riendo, y el profesor, ándele, sigan así, yo también voy a hacer ruido cuando reprueben. Sí, yo también me voy a reír cuando reprueben. Ajá, yo también me voy a estar riendo cuando reprueben. Y lo peor es que sí se ríen, o sea, pasas a firmar tu retroalimentación. Como que les da gusto, ajá, ¿no? Y te miran así con cara de, mire, señor, no me lo esperaba, la verdad. Es como el gordito que salía en el comercial de, te lo dije. O sea, yo siento que cantan eso en su cabeza y es como de, toma. Es muy triste, la verdad. Sí, y rima. Pero pues también siento que nos los buscamos, aunque, bueno. También otra cosa es que te dejan hacer un proyecto de quién sabe cuánto. De mucho, mucho, mucho. Y te dicen, es para mañana. Es como de, ¿qué? Ajá, así de. O sea, creen que no tenemos vida. Ajá. Es para mañana. Como que dicen, veo que estos niños ni tienen vida social, les voy a dar algo de diversión. Un proyecto de 20 y tantas páginas lo quiero para mañana ya. No, fíjate que... Lo peor que te puede pasar es que separan a tu grupo. O sea, tu grupito, tu bandita. Ah, sí. Tu grupito de amigos es de, no sé, hermandad. Conmigo pasa que tengo un grupo de 6, es mi sexteto, y siempre son grupos de 4. ¿Y a quiénes sacamos? ¿A quiénes sacamos? ¡Qué incómodo! No, o es cuando dice el profe, no sé, el típico trío de mejores amigos, y dice... Es de 2. Y los 3. No, profe, se puede uno de 3. Se puede de 3. Y le está rogando ahí, ajá, para que. Por favor, profe. No, parejas de 3. Se puede de 2. ¿Y sabes qué es lo que más choca? Cuando eres con una. Cuando te excluyen. 2. Cuando te toca con una persona que te cae mal. Y 3. Cuando a la pareja de los buenos amigos. Les dicen, excelente su trabajo, señores. O cuando te siguen, por ejemplo, grupos, pero por orden de lista. Y no sé, yo soy como de las últimas y nunca me toca con las personas que yo quiero. Tú eres de las últimas, yo soy el último de la lista. Es un sufrimiento. También otra sería, exactamente hablando de los amigos, a ver ese grupito de allá, ¿qué dije? Y es como de... Ah, sí, siempre me pasa. Ah, sí. Si no se callan, los voy a separar. De hecho. La bandita de Nieva y nosotros así de... ¡Híjole! No, de hecho, otra cosa sería... Cuando estás en el examen, ¿no? Ajá. Cuando se copian, dicen no se copien porque luego se copian y están mal. Eso sí, a mí no sé cómo que me altera. Porque en física me dicen, Tishy, pásame la tarea. Y yo digo, ¿estaré bien? No. Si estoy mal, ya no. Tarea, ya mal. No importa, tú pásamela. Qué triste, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ya. Lo que hacemos por los amigos. ¿Qué otra cosa, Iván? ¿Sería? No, ya no quiero decir más cosas. Ah, por ejemplo, cuando le pides permiso a tu profesor de ir al baño, pero siempre te dice que solo va de uno en uno y tienes que esperar a tu compañero. Y como que se hace eterno ese tiempo, porque como que el compañero, quién sabe dónde se fue a comprar al baño. Tú estás así ya desesperado, sudando para que ya llegue tu compañero y estás así de, llega ya, por favor. No, luego también es como de... No, hasta que regrese su compañero. Y es de, profe, no le voy a hacer nada a mi compañero. O sea, ni que lo fuera a violar, por favor, déjeme ir. De hecho, cuando el profe mete a tus padres y tú así de, sí, profe. O sea, de, tus padres se están sacrificando por tenerte que... Pues no, sí, ¿sabes cuánto están sacrificando a sus papás para que tú estés sentado en ese banquito? Calentando la butaca. Ah, calentando la butaca. Ah, esa es otra, nada más estás calentando la butaca. Sí. Típico ya. Sí. Otra cosa quería sería, ¿qué están haciendo ahí atrás rezando? O sea, cuando estás con tu amigo así, cuchicheando por acá. Ajá, o sea, y es como haciendo tus chocoaventuras. Ajá, sí. A ver, señorita, háblenos, ¿de qué están hablando? A ver, que se enteren todos. O cuando le envías un mensajito a un compañero por un papelito y agarran y lo leen ahí, enfrente de todos. Saludos. Eso a Buen Rostro, por cierto, es una gente maja, pero no sea así, por favor. Y otro sería, pues creo que ya no hay más. Creo que ya terminamos con... Terminamos con todas. Algunas de las frases. Bueno, pues ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Bueno, un corte. Bueno, pues. Un corte más bien. Un corte. Un corte cultural. Aquí son cortes culturales. Bueno, yo les voy a presentar una canción que la verdad es una de mis favoritas porque Patti Cantú es una de mis artistas favoritas, cantantes. Y esta canción se llama Valiente y se las recomiendo mucho porque la letra realmente está muy buena. Bueno. Bueno, vamos allá. Entre chavos con X. X. I did today to give back tomorrow. I want your love, don't wanna borrow. I did today to give back tomorrow. I want your love, don't wanna borrow. ¡Que no te troleen! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Regresamos! Si gustas del rap, jazz, ska, afrobeat, reggae y más buena música, no puedes perderte Diáspora Sonora. Diáspora Sonora. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx, difundiendo el criterio a partir del arte en pro de la libertad y el amor en todas sus formas. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Buenas tardes, estamos aquí de regreso con nosotros, que somos Entre Chavos. Con X. Y bueno, seguimos aquí con esta grandeza tarde, porque porque queremos. Pues. Y bien, chicos, porque lo digo, porque yo, porque soy su madre, la verdad. No, pero bueno, chicos, vámonos con los saludos rápidos. Y bueno, invitado 206 nos dice: saludos, chavos, y reconocimiento a los buenos profesores. Bueno, de parte del abuelo. El abuelo. Desde hace hola, mucho. Abuelo, ya lo extrañábamos, la verdad. Y pues, bueno, un gustazo tenerte otra vez aquí, abuelo. Ya vamos. ¿Qué otros hay, Ian? Y pues, bueno, ahorita nada más. Pues, saben que también un abrazote al abuelo. Y un abrazo a todos los que nos están escuchando, pero que les dé penita escribir, no importa. Los queremos, la verdad. Corazón gay a todos. Los quiero. Bueno, chicos. Y los quiero ver triunfar. ¿Y Ian les quiere leer un texto? No, muy. Pues. Oh, bueno, entonces no. No. Creo que no, creo que se puso de penoso. Pero sí. A ver, chicos, ¿cómo cuál sería? ¿Por qué me pones en estas situaciones difíciles? ¿Cuál sería como una? Bueno, yo siento que todas esas frases, pues, la conclusión sería de que nos las dan por algo, ¿no? Por una razón. Una razón, bueno. Es para mejorar, para hacerte mejor persona en sí. Sí, a veces, pues, son como... Nos las llegamos a tomar mal. Ajá, a veces nos las llegamos a tomar mal, pues sí, como por ejemplo la frasecita esa de... ¿Y si lo encuentro, qué te hago? Es de... ¡Újule! ¡Tranquila! O sea... También nos los dicen por una razón, o sea, es una manera rara de decir, desarróllate, pero, pues, sí, o sea, suena raro, pero es su manera de decirlo, por así. Sí, siempre te dicen como que lo hago por tu bien, ¿no? Aunque tú no lo entiendas ahorita, pues yo creo que sí, realmente lo hacen por nuestro bien. ¿Y creen que por parte de los profesores sea lo mismo? Sí, también, o sea, también, es subjetivo, pon atención sobre todo. Triunfar en sí, o sea, sentirse orgullosos de que formaron a un profesionista. Ajá, o a alguien famoso, así, no sé, cuando te vean en un futuro, y no sé, por ejemplo, te vean en el Instituto de Radio y Televisión aquí en Jutepec, claro. Cuando sea ya triunfé, buen rostro. Franquicia, ajá. Que buen rostro se pare y que nos voltee a ver a Iván y a mí. Que diga, esos fueron yo a esos dos les di clase. Y unas bofetadas y los mandé extraordinario, pero yo les di clase. Pues sí. Todo es por una razón, o sea. Y a veces, aunque no veamos que son buenas, pues lo son. Chicos, son para nuestro bien. Les quería comentar acerca de, ya saben, esta parte del programa, que es como una nueva sección. Que bueno, yo creo que ya se han ido acostumbrando a ella. Y es palabra rápida. Palabra rápida. ¿Por qué? Porque vamos en los juegos. Pues, y bueno, esta vez rápida. Va para Nadia. Mira, Nadia. En este consiste el juego. Consiste en que yo te digo una palabra y tú dices lo primero que se te venga a la mente. Pero sin pensarlo, o sea. Ajá, solo así. Di lo que pienses. Ajá, lo que sea. ¿Estás lista? Excepto insultos, malas palabras y todo eso. Pues ya. A ver. Veamos. 3, 2, 1. Sol. Luna. Radio. Voz. personas. Bonito. Luz. Luz. Agradable. Cultural. Cultural. Mundo. Amor. Novio. Perro. Mascota. Historia. Aburrido. Raíz. Árbol. Café. Rico. Viaje. París. Amistad. Ay, compañero. Cámara. Ay, es que no sé. Me gusta. Mascota. Me gusta el like. Mande. Mascota. Rocky. Rocky. Mascota. Creí que con amor dijiste novio y con perro también ibas a decir no. No. Bueno, puede ser también. Pero no se me ocurrió rápido. Ay. Bueno, chicos, eso fue Palabra rápida. Palabra rápida con Nadia. Bite Shane y Nadia. Y bueno, chicos, seguimos con esto. Yo siento que estos tipos de frases que nos dicen son basadas en cosas que les dijeron, o que también pues se basan en frases que dijeron grandes personas. A la vez podría ser. Sí, bueno, hay una que... buena persona. Tal vez son frases... bueno, son frases en las cuales puedes encontrar el mismo significado en otras frases que fueron dichas por personas importantes, por así decirlo. Personas que ya triunfaron. Ajá, como por ejemplo... Donald Trump. Ni. Que dice... Por eso dije, buena persona. Bueno, no tan buenas personas, pero... pues, personas bueno, Donald Trump poderosas dice, date poderosas. La oportunidad de ser la persona que te gustaría ser. Es una buena frase de una mala persona, pero una buena frase en sí. Ajá, o sea, no importa el sujeto, importa la frase. Frase es lo importante. La intención es lo que importa, la como verdad. Lo que dijo Bea alguna vez, lo que perduran son las ideas, no los hombres. Así que por favor. A veces no aplicamos lo que decimos. Pero salud, por cierto, dice... Donald Trump. Como la amiga que te dice, no salgas con niños así, pero pues sale con niños así. Como que nos dan consejos, pero como que no lo valoramos o no le tomamos mucho en cuenta, no estamos conscientes de lo que realmente nos dicen y como que lo hacemos por impulso, ¿no? Más que nada, yo pienso así. Bueno, en este caso el impulso fue de otro, pero bueno. ¿Qué otra frase sería, Ian? Bueno, los que renuncian son muchos más que los que fracasan. Henry Ford. Esa frase, o sea, tómala mucho en cuenta. A lo que se quieran dedicar en la vida, o sea, su meta nunca la abandonen. O sea, créanme que es mejor fracasar que abandonar. Sí, y aparte, pues como dicen, ¿no? Típico, de los errores aprendes. Y eso es muy cierto, realmente. Pues sí. Sabe de lo que hablo. Otra frase sería... no te preocupes por los fracasos, preocúpate con las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. De Jack Canfield. Yo creo que pues sí. Ocúpense, no se preocupen. Ocúpense. Exactamente, ya parecemos papás. Pero hay que correr el riesgo, ¿no? Ajá, o sea, ver al mundo correr riesgos. Es el propósito de la vida. Lo peor que te podría pasar no es ni siquiera lo peor que te podría pasar. Lo peor que te imaginas que te podría pasar no es ni cuando siquiera. Cuando te dicen, el no ya lo tienes. Ajá. Busca el sí. El no ya lo tienes. Que es lo que vas a perder, o sea. Ajá, no pierdes hecho, nada. No pierdes intentarlo. Nada. Por ejemplo, nadie tenía nervios de venir. A no ser que sea una cuestión financiera. Y pues, ahí aquí. Sí puedes perder algo. Y mucho, pero. Pero quitando de lado el dinero, pues. Es una bonita frase. La verdad, sí. ¿Qué otra frase, Nadia? Para el Facebook. Okay, hay otra frase que dice, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. ¿De quién? De Confucio. Mm-hmm. Confucio, el bueno de Confucio. Gran sabio, mejor persona. De hecho, pues sí, o sea, si ya sabes, a veces dices, es que no sé qué hacer y no sé cómo resolver ese problema, pues está bien, ya, es aceptable. Pero si ya sabes qué hacer y no lo llevas a cabo, es como... o sea, te quedas pues, en punto medio otra vez y te quedas así de echándola, como le dicen en mi pueblo, y te quedas así. ¿Tienes las herramientas, todo, pero no lo haces y es como... ajá, o sea... sería un delito. No seas mustia, pues. Otra frase. Del buen Dalai Lama. Del Dalai Lama. Solo existen dos días en el año en los en que no en los que no se puede hacer nada. Uno ayer y otro mañana. Es decir, que la hora... El ahora tienes que vivirlo al máximo. Y tienes que ser todo. Como dicen las mamás, ahorita es ahorita. Tienes que dar del todo hoy. O sea, todos los días tienes que dar el todo por el todo. Please. Esforzarte al 100 y... Y en todos los aspectos, ¿no? Porque... En todos los aspectos, escolar, como persona, como en del la amor, casa. Como del... O sea, que tienes que como que valorar lo que tienes hoy realmente, porque no sabes también si mañana lo tendrás. Ajá, como las oportunidades, ejemplo, ¿no? Ajá, tu familia también tenemos que valorarla, porque quién sabe si mañana, esperemos que Dios no quiera, pero pues tampoco sabes qué puede pasar, ¿no? Ajá. Por eso hay que valorar lo también que tenemos. Vivir al máximo, el ¿no? El lema también de este... está hasta mal dicho, porque es tú sabes lo que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero en realidad es tú sabes lo que tienes, pero nunca te imaginaste que podrías perderlo. Exactamente. O sea, bueno, chicos, valoren y dense cuenta de que las frases que les dicen no son regaños, son más que regaños, consejos dados por personas que ya lo vivieron. Aunque parezcan, o sea, quédanme con la que lo hacen con la mejor intención del mundo. Bien, chicos, aquí después de cada programa, damos una conclusión. ¿Les gustaría empezar a ustedes? ¿Nadie? Bueno, la entrada, nadie. Bueno, mi conclusión de este tema es, como ya lo dijiste, que sí, que realmente tenemos que reflexionar lo que las frases que nos dicen tanto nuestros papás, los maestros. Y porque como que son enseñanzas de nuestra vida que tenemos como que valorarlas y como que aplicarlas más que nada. Es eso. Okay. ¿Y tú, Iván? A ver, Iván. Yo, pues, lo mismo en sí. O sea, es que no te lo hacen de mala persona. O sea, no lo hacen para juzgarte, para hacerte sentir mal. Lo hacen para que mejores y seas una mejor persona, para que en el futuro no cometas los mismos errores. Esa es como mi conclusión. Bien. Bueno, y las conclusiones. Amo las conclusiones. Bueno, en el caso de las frases, o sea, ya sea si suenan groseras o no, llévalas a cabo. Créanme que tanto los profesores o cualquier adulto que te las diga, incluyendo tus papás, no lo hacen con el afán de fastidiarte, lo hacen con el afán de que te vuelvas una mejor persona. Eso, pues, sí, fastidia, o sea, se vuelve molesto, es como de, otra vez ya me vas a aventar el sermón de siempre, pero por algo lo están haciendo, las cosas no pasan porque sí, como dijo Einstein una vez, Dios no juega los dados, o sea, nada más, haz lo que te piden, para que seas mejor cada día, solo hazlo y ya. Muy bien, mi conclusión. Vamos con T-Shane, el postrecito. Pues mi conclusión es que, en efecto, si se lo pone... O sea, si en algún momento dicen, ay, es que solo lo hace porque me quiero molestar, pónganse a pensar, y ¿por qué razón su mamá, la que le dio la vida, o por qué razón el profesor querría hacerlo sentir mal o pasar un mal rato? Para nada. Son frases que van en el mejor plan de todos. No van así porque quieren molestarte. No, para nada. Son simplemente... frases que te dan las personas, o bueno, sermones que te dan las personas que ya lo vivieron, y porque saben que es difícil ese camino, y que sin ese apoyo, esas pequeñas palanquitas que te pueden ayudar a subir, pues no vas a entender, y o sea, intentan dártelo de la manera más directa, no decirte frases tan filosóficas como los grandes, algo más directo, algo que más te caiga, como ahorita es ahorita. Y no es con el afán de molestarte, solo es para que puedas entender más fácil, puedas llevar tu vida bien, porque el camino es difícil. Y si quien no oye consejo no llega viejo, así de sencillo, chicos, la verdad, bueno, la verdad. Que no haya consejo no llega viejo, se me acaba de ocurrir una canción con esa frase. Y bueno, chicos, estén desde irnos, porque ya casi nos vamos. Quiero decirles felicidades a quienes cumplieron años, a quienes cumplen aniversario, a quienes cumplen cualquier cosa. Y bueno, son tantos que, pues... Pues no podríamos nombrarlos en rápido. Rápido. Pero les decimos que coman mucho pastel, que lo celebren bien, con quien sea, lo que estén celebrando. Muchos bien. Abrazos suficientes. Que la pasen bien, pero no demasiado, ¿ok? Sí. No se pasen con las chéveres. No, la verdad, sí, pórtense mal y disfrútenlo bien. Bueno, no.

we